Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la vuelta 184 de La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Radio Libre, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Red Independiente de Radios Próximas a Nueva York, FM de la Azotea en el 88.7 de Mar del Plata, al igual que el 88.7 de La Tribu aquí en Buenos Aires. En la operación está Soledad, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, cuando presentamos La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros, porque hoy tenemos una otra oreja muy especial. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Gracias. Gracias por qué. Por invitarnos. No, por favor. Nos agradecemos, dicen en algunas geografías, algunos indígenas rebeldes de Chiapas, dicen, nos agradecemos. ¿Cómo estás, Silvina? Muy bien. ¿De dónde venís? De Andalgalá. Ajá. O sea, vivo acá hace poquito, pero soy de Andalgalá. ¿Y qué pasa en Andalgalá? Bueno, en Andalgalá tenemos el acecho minero. Una minera que quiere instalarse a 14 kilómetros del pueblo y el pueblo la está frenando con el cuerpo. Por suerte tenemos algunos avances de la justicia que nos están impidiendo ese avance, como por ejemplo el fallo de la Corte Suprema o un amparo que nosotros lo iniciamos hace 6 años. Uh-huh. Y durmió en la Corte durante 6 años. ¿Y desde cuándo está la empresa irrumpiendo ahí? Y desde el año 2009. Uh-huh. Bueno, antes ya estaba previsto esto, porque con la instalación de alumbrera se quería seguir con Agua Rica. Ahora ya está terminando alumbrera y van por este otro proyecto de Bajo el Durazno y todos los demás, las montañas nuestras, que son nuestros tanques de agua. Y tengamos en cuenta que Agua Rica es 3 veces más grande que Alumbrera, y Alumbrera es la mega minera más grande de Latinoamérica. Es importante destacar, bueno, no solamente el gran daño, ¿no?, sino que geográficamente, yendo para Colombia, el avión pasa por ahí arriba. Y es impresionante, impresionante. El hueco. El hueco es impresionante, a tantos miles de metros, ¿no? Sí, es un crimen. Nosotros le decimos un crimen de lesa naturaleza. Uh-huh. Es destripar una montaña por la avidez del hombre en sacar todos sus metales. Y para peor, este emprendimiento nuestro, que está en Andalgalá instalado, pero que está frenado, porque no hay licencia social, y en ningún pueblo donde no hay licencia social, por más que esa figura no sea legal, se puede instalar una minera. Es el pueblo que con el cuerpo la frena todos los sábados con las caminatas, con los acampes, con el grito de todo el pueblo. Y para lo que te iba a decir, esa mina que está en Andaralá, que es una serie de encadenados, no solo afecta la cuenca del río, que de donde se abastece el pueblo, sino que también en esa montaña hay mucha concentración de diferentes metales. Pocas minas hay con tanta concentración en la montaña de tanto metal, porque ya fueron saqueadas todas las montañas del mundo. Y esta queda como una de las más ricas, porque ahí hay casi toda la tabla periódica está ahí. Entonces hay mucho interés económico. Uh-huh. Y como te decía antes, es 3 veces mayor que Alumbrera. El saqueo es 3 veces mayor, el riesgo es 3 veces mayor. Se ha roto un montón de veces el ducto. El open pit sería 3 veces más grande, si tenemos en cuenta ¿qué quiere decir eso? El open pit es el agujero. Ajá. El de Alumbrera mide 500 metros de diámetro y 900 metros de profundidad. A eso multiplicarlo por 3, a 14 kilómetros del pueblo donde estamos nuestras casas. Uh-huh. Bueno, tenemos todo el programa para hablar. ¿Y qué música nos convidas? Bueno, sí. Te propongo una de Arbolito, que como hoy es el Día de la Tierra, se llama Pachamama. Está muy buena esa canción. Habla de la madre tierra, y que le pide perdón a la tierra por el daño que le hacen. Porque las canciones de protesta, ya sea de rock o folclore, hay una onda muy expansiva de esto de sumarse a la lucha y al cuidado del medio ambiente. Y en la letra de una canción puedes encontrar mucho contenido. Esta canción es muy linda. Ahí viene, por la otra oreja, Arbolito, Pachamama. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para toda la AM del mundo, Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con Silvina compartiendo el mate. ¿Toda la gente se opone a la minera? Bueno, en Adalá una gran mayoría. No te voy a decir un porcentaje porque no tenemos un registro de números. Pero así a simple vista se nota que la gran mayoría. Hay una parte pequeña que son proveedores mineros y por lo tanto tienen intereses en hacer negocio con eso. Porque creen intereses personales. Pero ya está la propaganda, no solamente de la empresa, sino de los gobiernos, diciendo que va a dar trabajo, que la riqueza es para todos. Bueno, esos son eslogan, son puros lobbies mineros, pero son, al final son mentiras. El ejemplo claro lo tenemos con Alumbrera. El pueblo de Belén y de Andalgalá, de Santa María, no tiene ningún beneficio. No ha crecido, no es la mega minería, no es sustentable y tampoco es para el desarrollo de los pueblos, porque eso es una mentira, pero universal. La mega minería no deja nada en los pueblos. ¿Pero no da trabajo? Mira, te puedo decir que en Andalgalá, si hay 50 personas trabajando de Andalgalá, eso es muchísimo. Es muchísimo. El resto son unos cuantos, dos o tres proveedores mineros que ya eran, ya tenían su pequeña fortuna antes de la minera, así que ahora con tratando de tener más, se han puesto sus negocios. Y son los mismos que han ido a reprimir, junto con la minera y el gobierno, y los grupos de élite de la policía, de la fuerza policial, aquel 15 de febrero del 2010, los mismos vecinos nuestros, tratando de pasar a toda costa por el camino comunero, que va a la mina donde está el campamento del Algarrobo, con la gente que nos hemos criado, que nos conocemos de toda la vida, que fuimos a la escuela, que son vecinos nuestros. Por eso te digo, la mayoría le dice no a la minera y no están todos en la calle los sábados a la noche, pero porque están algunos condicionados, ¿no? Están familias divididas. Esta empresa ha contaminado a la sociedad peor que el cianuro. ¿Y musicalmente cómo seguimos? Bueno, te propongo este tema de La Bersuit, Madre hay una sola, que también está bueno. Dice, yo te agradezco porque aquí estoy, vos sos mi única madre. Con alma y vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzando por ser parte de la especie, que hoy te viola en un patético festín. Este es el enfoque que apunta a lo emotivo, ¿no? Al mismo tiempo que le asigna a la naturaleza una apariencia maternal que sufre y también reacciona contra el hombre moderno que trata de destruirla, ¿no? Escuchamos entonces La Bersuit, sí, Madre hay una sola. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco. nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Silvina, provincia de Catamarca. Catamarca, bien en la punta. Y a pesar de la distancia. Porque, o sea, sabemos del problema, sabemos a grosso modo el problema, pero hay acciones legales, ¿no? Que están pasando, ¿no? Aquí me trajiste un papel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, ese es el amparo por el cual estuvimos 6 años esperando para que la Corte resuelva. Ajá. Es un amparo de protección. Porque cuando este problema empezó, inmediatamente pusimos un amparo para que no se toque la montaña. Durmió 3 años en Catamarca, pero bueno, Catamarca es un feudo minero donde la minería manda en todas las instituciones y casi se nos cae el amparo. Así que las abogadas muy hábiles, por suerte, lograron sacarlo de ahí, lo trajeron a la Corte Suprema de la Nación y durmió otros 3 años. ¿Por qué? Porque hay mucho interés económico en este tema. Uh-huh. En el gobierno anterior se sabe que tenía connivencia con las mineras, pero a fines del 2014 hicimos un acampe en Plaza Lavalle que duró 14 días presionando a la Corte para que resuelva, y la procuradora lo leyó al amparo, sí, no encontró ningún error, le dio la razón al pueblo de Andagalá y le pidió a la Corte Suprema que se expida antes de que termine el 2014 a favor del pueblo de Andagalá, porque estaba probado de que teníamos razón nosotros. Uh-huh. ¿Y por qué durmió, no, tanto tiempo? Y bueno, porque así es la justicia argentina. Para algunas cosas son muy rápidos y muy expeditos, y para otras cosas no. Este fallo salió ahora porque hicimos otro acampe en febrero de este año. Uh-huh. Porque no salió por voluntad propia de la corte. Salió por la presión que hizo el pueblo en un acampe en febrero de un mes. Este fallo salió el 2 de febrero, de marzo. Seguimos con Silvina compartiendo este programa en defensa de la tierra, ¿no? Vamos a Animal, la banda argentina Animal. Bueno, desde sus inicios toca temas como la preservación de la tierra, ¿no? Las culturas primitivas, pueblos originarios, y que desde ahí su nombre lo manifiesta, ¿no? Asesinados nuestros indios murieron al luchar. Canta en su tema Sabia Naturaleza, ¿sí? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Hijo de la Madre Naturaleza es una canción que dicen que es de Lennon y McCartney. Publicada en el álbum blanco de los Beatles, fue escrita por Paul McCartney y se inspiró en una conferencia que los Beatles tuvieron, fueron testigos ahí en, cuando pasaron por la India. En esa misma conferencia estuvo inspirada la canción inédita de Lennon. Chicos de la Naturaleza. La grabación de este tema dicen que es del 9 de agosto del 68, que Paul McCartney grabó 25 tomas tocando la guitarra al mismo tiempo y cantando, y grabó también los doblajes de timbales, otra guitarra y tambores al día siguiente. Esta canción dice: nací siendo un chico pobre de campo, hijo de la madre naturaleza, todo el día cantando canciones a todos. Me siento al lado de un arroyo de montaña, veo sus aguas ascender, escucho el hermoso sonido de la música mientras vuela. Encuéntrame en mi campo de zacate, hijo de la madre naturaleza, balanceando margaritas, cantando una canción perezosa detrás del sol. Hijo de la madre naturaleza, Beatles. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y con Silvina desde Catamarca, a los Beatles, Andalgalá, claro. A Liverpool, allá donde fue grabado el tema de los Beatles, ¿no?, que recién escuchábamos. Podríamos esperar de este gobierno, del actual, más encono en cuanto a la agresión para vender la tierra, hacer pelota a la naturaleza. Mira, no hay mucha diferencia entre este gobierno y el otro respecto del tema. ¿No? No. De hecho, este gobierno, a 4 días de haber asumido, trató de poner por DNU, que es Decreto de Necesidad y Urgencia, a 2 jueces en la Corte para que completen el número, y también tenía la intención de que intervengan en nuestro amparo. Ajá. Dos para... tipos que no conocían la causa, que no conocían la problemática, y querían que ya nuestro amparo estaba firmado, sellado, aprobado, protocolarizado, y estaba detenido, trabado y secuestrado en la Corte. Nosotros sabíamos todo porque era un rumor, un secreto a voces en los pasillos de la Corte. Y si no fuera por el bardo que hicimos, por el movimiento que hicimos, por el acampe, y no solamente eso, hicimos festivales, hicimos panfleteadas, hicimos caminatas. A ver, no es porque la Corte un día dijo, ah, bueno, pobre gente, le vamos a sacar el amparo. No, no. El pueblo se puso firme y presionó, los puso en evidencia de la poca justicia que había en este país. No les gustaba a ellos llegar todos los días a la mañana y ver un tremendo acampe al frente de sus narices. Uh-huh. Y por eso salió el amparo. Por la presión nuestra, por la presión de la gente. ¿Qué pasó cuando este gobierno, a 4 días, quiso poner esos 2 jueces? ¿Sabes lo que hicimos nosotros, nuestras abogadas ágiles y rápidas? Les pusieron un amparo a los jueces para que no toquen nuestro amparo. Así son los vericuetos y las cuestiones legales y las trampas y las idas y vueltas en las que nos hemos visto todo este tiempo. Uh-huh. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Con la salud de los chicos? ¿Hay algo? En la Galá hay alto índice de cáncer en la juventud. Es alarmante la cantidad de cáncer. En cada familia te puedo decir que hay un caso de cáncer. Tampoco hay registro de eso, porque como no hay hospitales preparados para el tema, la gente cuando se enferma se va a otros lugares y entonces la casuística queda en otro lado. Uh-huh. Pero también es una cuestión que la vemos, esto se ve desde la luna, no hace falta tener un estudio científico, nosotros somos los vecinos que vivimos ahí y lo vemos todos los días y lo padecemos también. Seguramente es un modelo que se copia en distintas latitudes, ¿no? Nos escribe Rudy Alexander Lima, que está escuchando desde Guatemala. Bueno, saludamos a todas las geografías que nos están escuchando. Vamos a escuchar entonces, bueno, dentro de la temática del rock, también... canta acerca de la importancia de cuidar a las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros chicos? Jauría, en su tema Alta Definición. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta sección intergaláctica de La Otra Oreja, bueno, antes saludamos a Rudy desde Guatemala, y en Guatemala se nos fue el Poncho, se nos fue el Alfonso, un luchador, un tipo fantástico que junta en su casita, nos juntaba a muchos bichos raros, éramos gente de todos lados, inclusive de Hijos Guatemala. Y nos duele la falta de Poncho, ¿no? Gran tipo que se nos perdió, se nos fue a soñar por otros lados. Y Silvina, vos sos maestra. Sí. ¿Y sí. qué pasaba con los chicos allá? Bueno, entre tantas experiencias y anécdotas que uno tiene de veintipico de años de trabajar con niños y adolescentes, porque también era preceptora en Anabela, en un colegio secundario. Me pasó una vez que tenía un alumno de cuarto grado, calculada 8 o 9 años, que ese niño tenía serios problemas de comportamiento, no uh-huh. tenía atención, no podía prestar atención en las clases, y cada vez que yo le preguntaba qué le pasaba, porque lo veía siempre angustiado, resulta que él escuchaba a la noche las conversaciones del padre, que trabajaba en una mina de Farallón Negro, en otra cuestión. Y él me decía, señorita, si nos tocan la conquija, se va a venir encima nuestro y nos vamos a morir todos. Entonces el niño ese no tenía infancia, no tenía felicidad, vivía angustiado, no podía coordinar, no podía concentrarse. Claro. Y no podía compartir con sus compañeros porque no podía ni sentarse y hacer un copiar algo de la pizarra, porque tenía mucha angustia interior. Yo tuve que hacer un llamado a los padres y explicarle lo que... Y los padres me decían que ellos lo mandaban a la cama y que él escuchaba lo mismo, se levantaba y a través de la puerta escuchaba las conversaciones de los mayores. Y bueno, le digo, pero ahora tienen que hacer revertir eso y sacarle eso de la cabeza al chico, porque si bien es cierto que es una preocupación generalizada en el pueblo, un niño no puede perder la niñez ni la felicidad por un tema así. Uh-huh. Bueno, y de los chicos a los animales, los animales también sufren ahí. Sí, se ven acechados por muchas... por la tala indiscriminada del algarrobo, uh-huh. por la violencia que se emprende contra la tierra. El ser humano se ha vuelto muy depredador, muy dañino. Solamente por pensando en la plata, ¿no? Sí. Algo de esto nos dice Escape, este grupo español, Animales de Laboratorio, por la Otra Oreja. Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra. Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar. ¡Cuenta la vivisección! ¡No! aparato para poder verter sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y se estaba yendo Escape, y ahora sentimos el bajo que ya nos invita a despedirnos. Gracias, Silvina. Yo te agradezco a vos por la invitación. No, se pasó muy rápido la hora. Y necesitamos otro programa, ¿no? Sí. Quiero mandar un saludo a todo el pueblo de Andagalá, que siga firme en las calles, resistiendo. Y a toda la gente acá en Buenos Aires que nos apoya, que cada vez es más. Uh-huh. Y a toda la conciencia que se está formando alrededor de este tema. Sí, porque no les pasa a ustedes que están tan lejos. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿No? Y bueno, ya. A la ya gente de Hacha, el que la está sufriendo bastante mal. Uh-huh. Sí. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a vos, Eduardo. Y nos estamos yendo. Vamos a presentar a una compañera, porque hoy es el programa cumpleaños. 4 años de La Otra Oreja. Y en Chiapas, un día 25 contra Monsanto, nos encontramos en un acto en San Cristóbal de las Casas con una chilena que andaba recorriendo el mundo, que nos canta. Desde la histórica altura, Jenny de Chile, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transición. amor.